dicen que allá a lo lejos había una cereza que era muy roja y muy sabrosa, feliz a la luz de las bellas abejas. Y en todo el pueblo la empezaron a endiosar, le hicieron un credo y de oro era su altar. Dicen que era tan bella que la gente se olvidó de todas las cosechas y del buen creador. Y dicen que aquella cereza del árbol desapareció. Dicen que el amor, que el amor la conquistó. Y en el primer mes del verano se largó un chaparrón. La lluvia y el viento cantaron su entonación. Tristes, tristes los pueblos comprendieron su equivocación y muy avergonzados recordaron al creador. Y dicen que aquella cereza se la comió un canario de amor que canta todas las tardes porque le gusta a Dios. Amarillo, marrón, qué bellos colores. Canta, canta dulce, canta Dios.